Ayer se celebró pleno en el Ayuntamiento de Laudio Llodio y bueno, pues hemos invitado a Charlos Arasúa que nos acompañe esta mañana. Y aquí está. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Gracias por venir. Bueno, queríamos preguntarle sobre, bueno, hablaremos algo del pleno que fue muy muy breve, pero ¿cómo van los asuntos del empleo, que quizás puede ser lo que más preocupe hoy día a los ciudadanos y ciudadanas, que han visto ahí que se abría alguna puerta de posibilidad de algún puesto de trabajo para Llodio? ¿Cómo va esto? Bueno, pues con el tema del empleo, de momento estoy contenta. De hecho, nosotros ya llevamos 2 años trabajando con este tema y sí que de verdad es un tema que nos preocupa, porque Llodio es uno de los pueblos que curiosamente tiene una tasa de paro más elevada. Digo curiosamente pues porque tenemos un tejido industrial importante y bueno, pues pensábamos que igual podría ir absorbiendo parte del desempleo, pero sí que es verdad que el sector servicio está siendo muy castigado por la crisis en nuestra comarca. Y bueno, pues algunas empresas han prescindido de los contratos temporales. Por eso llevamos 2 años trabajando en esto. Es un tema que ya habíamos visionado en otras comarcas, de otros pueblos, de otras provincias a nivel nacional, y veíamos que estaban funcionando, y ya en la legislatura pasada propusimos el crear la mesa de empleo, no se nos apoyó, y en esta legislatura, pues gracias, lo hemos sacado. Hablamos con el concejal encargado de montar esta mesa de empleo. Ayer estuve hablando con él, le dije que era urgente elaborar un plan de empleo en Llodio, porque el Gobierno Vasco iba a sacar unas ayudas muy importantes. Bueno, el Gobierno Vasco está elaborando un plan de empleo para poner en práctica en las comarcas más afectadas por el paro, y en la comarca de Ayala es una de ellas, que teníamos que estar en la parrilla de salida. Nuevamente le volví a ofrecer la ayuda del Partido Socialista, porque creo que por el empleo hay que trabajar todos a una. Hay buena relación en esta materia y bueno, pues nuestro deseo es que este mismo este pleno de este mes pueda ir esta cuestión y desde luego que nuestro voto va a ser favorable. Tenemos unas cuantas ideas, Arseli, porque creemos que sabemos a qué colectivos tiene que ir dirigido esta cuestión. Sobre todo tiene que haber una reserva también para ciudadanos de más de 50 años que han perdido recientemente sus trabajos y que, bueno, pues igual le falta poquito para cotizar y para poder cobrar. Y luego también la parte afectada a los jóvenes es una parte que nos preocupa de verdad, porque, bueno, entendemos que la vida, la dignidad en la vida empieza también por el trabajo. Y bueno, pues creemos que hay algunas parcelas que se pueden presentar en trabajos concretos. Y es la idea que queremos hablar con el concejal y trabajar, vuelvo a decir, conjuntamente en esta materia. Es hora de unirnos, sobre todo en pro de la lucha contra el paro y de hacerlo realmente y de no empezar a rivalizar si la idea es nuestra o es de los demás. También es cierto que nosotros lanzamos una propuesta que se ha hecho a nivel de Vitoria y era a intentar hacerlo a nivel comarcal, hacer algún tipo de encuentro en el que estén los empresarios y en el que estén las personas en desempleo para que, bueno, pues de alguna manera desde el ayuntamiento se intermedie y conecten mano de obra con el empresario y poder hacer de nexo de unión. Creo que eso se puede hacer también en Llodio y no va a ser un coste importante. Espero que en el futuro haya buenos resultados. No quiere decir que con esto se elimine definitivamente el paro, pero sí que vamos a mejorar y, bueno, pues en esta materia yo especialmente estoy bastante implicada. Bueno, pues vamos a ver si hay resultados pronto, porque, en fin, los ciudadanos quieren pues, en fin, saber qué va a pasar trabajar, con esto. Sí, sí. Quieren trabajar. Bueno, ayer celebraron pleno y bueno, aprobaron ustedes finalmente que los 400.000 euros que llegan de Madrid se gasten en la zona donde algún día, si todo mejora, pues sí, se construirá el Antxoki. De momento lo que se va a hacer es urbanizar aquella zona, ¿no? Sí, pero bueno, cuando se hicieron los chalés, primero se urbanizó y luego se hicieron los chalés. Creo que es perfectamente entendible que se pueda urbanizar esa zona. Nosotros estamos muy contentos y lo único que te puedo decir, Arseli, es que nosotros la única pena que tenemos es sentir que que se han devuelto 525.000 euros, que la gente lo tiene que saber. El equipo anterior dejó marchar ese dinero, que se podían haber gastado en esto mismo y haberlo hecho todavía mucho mejor, y que además el ayuntamiento ha pagado 10.000 euros de demora, y todo ha sido por una cabezonería del señor Menoyo. Y eso lo vamos a pagar entre todos los ciudadanos, porque los intereses de demora los pagamos por no haber devuelto el dinero a tiempo. Pero bueno, estas son las cosas de la política y ya aquí queda zanjado el tema. Ya por fin se van a aprovechar esos 400.000 euros. A mí me sorprendió el voto contrario de Omnia, ¿no? Porque urbanizar una zona es algo que hay que hacer siempre cuando se hace un equipamiento cultural, cuando se hace un hospital y cuando se hace pisos. Y bueno, que eso es una mejora para también, no solamente para la zona, sino para lo que es el barrio. Y bueno, pues todo lo que sea mejorar y generar empleo tiene que ser apoyado, pero ellos dicen que es que hay que levantar una acera y volver a poner. No es eso, es urbanizar un entorno que entrará a formar parte de lo que sería toda la urbanización de Alcharrate. Bueno, y ayer en el pleno me dio la impresión que hubo un cierto, no sé si desencuentro, o había, la vimos, en fin, hablar con el alcalde. Por cierto, ¿cómo está su compañero, que no le vemos hace días por el ayuntamiento? Bueno, Julián Larraizgoitia. Ya está bien. Bueno, ha tenido, pues como le pasa a cualquier ciudadano, ¿no? Ha tenido que ser operado. Era una operación que había que hacerla y bueno, pues por ese motivo él no pudo acudir al pleno. Han sido los días que tienes que estar ingresado porque, bueno, pues una operación conlleva su complicación. Y gracias que ya está bastante bien y bueno, pues yo estoy contenta por la parte de la relación humana y por supuesto por tener pronto a mi compañero cerca, y desde aquí le mando un cariño. Pero sí que es verdad que nos pasó una cosa curiosa, que nosotros defendemos, que nosotros los concejales acudimos a un montón de cosas, a comisiones, a reuniones, a consejos, a asambleas de barrio, a reuniones con el comercio, con colectivos. Y no cobramos. Lo que nos pagan es una dieta mensual que, bueno, pues se justifica con la asistencia al pleno. Evidentemente hay que asistir al pleno para cobrar. ¿Qué se hacía en las legislaturas pasadas? Pues bueno, había gente que se iba de vacaciones y justificaba la ausencia, o bueno, pues algunas otras cuestiones también justificaba la ausencia. ¿Qué se trata de evitar? Pues que la gente justifique por justificar. Pero claro, han metido todo en el paquete. Y yo, pues bueno, con todos los respetos del mundo, yo creo que nosotros tenemos obligación de estar en ese pleno. Eso es así y es una obligación que todo concejal tiene y la tiene que cumplir. Pero somos seres humanos y sí es verdad que hay algunas cuestiones que yo creo que se nos escapan a todos de nuestro control. Porque todo ser humano tiene padres y puede fallecer su padre. Y ese día no vas a estar en el pleno, tendrás que estar en el funeral. Si te operan, no puedes estar en el pleno. Si yo me quedo embarazada y tengo que dar a luz, el día que esté dando a luz, estaré dando a luz, no en el pleno. Y por supuesto, si me hacen un requerimiento judicial, no puedo faltar a ese juicio. Esas cuestiones, que yo creo que son cuestiones que cualquier trabajador tiene en su empresa, creo que tienen que estar recogidas. Máxime cuando un concejal tiene que acudir al pleno a título personal, no le puede sustituir nadie. Entonces nosotros lo que queremos es que en esos casos extraordinarios de una justificación, en estos casos, pues que sean admitidos, porque nosotros trabajamos todo el mes duro, de verdad, lo digo aquí públicamente, no cobramos nada, y la única dieta que se nos paga, que son de 450 euros, que se hizo público, es lo que destinamos pues a nuestros gastos de teléfono, pues de publicidad, las cosas que tengamos que hacer, pues de trabajo político, pues necesitamos redactar, comprar cartuchos de tinta, las cuestiones que son, es a lo que lo destinamos. Entonces, nosotros lo que sí reivindicamos es que si en un día concreto, que es cuando tú tienes que estar en ese pleno, tienes un percance que es, como digo, una cosa ineludible, pues que imagínate que te pega un apendicitis camino al pleno y te tienen que operar. Sí. Hombre, pues que esa justificación sí se tenga en cuenta. No que yo me vaya de vacaciones, pues no, si me voy de vacaciones no cobro, porque evidentemente el placer se puede dejar para después. O incluso si tengo que renovar el DNI o tengo que ir al oculista, ya pondré yo el día que no sea el pleno. Esas cosas son leves y se pueden resolver. Pero yo creo que la muerte de un familiar, un tema de una intervención quirúrgica, un parto, que además son derechos que hemos adquirido las mujeres, las mujeres y los hombres, porque en ese parto tienen que estar la mujer y el hombre, el derecho existe. Y lo que vuelvo a decir, un requerimiento judicial, pues bueno, son cuestiones Aparte, me da pena que haya que meter una moción para que esto sea así, porque estos son derechos que tiene que tener cualquier persona en sus puestos de trabajo y, sí, sí. y los funcionarios del ayuntamiento y cualquier persona. Y es lo que nosotros pues no entendíamos, que no se admitiese la justificación de una operación, porque no es una cosa que tú has elegido. Más quisiéramos estar en el pleno y no estar entre en bastidores sabiendo claro. si va a salir bien o mal la cosa. Evidentemente, ¿y espera receptividad por parte de los grupos? O no sé, yo creo que no, yo creo que los grupos no tendrán ningún problema. Yo no he faltado nunca a los plenos, es más, coincidí una vez que murió un familiar mío. Y bueno, pues acudí al pleno y es lo que hice. Creo que la responsabilidad la tenemos las personas que estamos en la política. No es cuestión de dinero, es cuestión de obligaciones y derechos humanos, nada más. Yo lo planteo desde Prisma y desde luego el Partido Socialista, los dos concejales, vamos a estar siempre. Y creo que yo como mujer también entiendo que nosotros los políticos tenemos que tener también el derecho a ser padres o a ser personas y a poder también acercarnos a nuestra familia, porque al final la política te come tu vida familiar. En casos de estos puntuales, yo pienso que es una cosa de humanidad y yo sé que los ciudadanos esto lo entienden. Lo que no entienden es que se suban los sueldos o que las personas no hagan nada y cobren por no hacer nada y que estamos asistiendo, pues es verdad, a un sistema en el que cada vez estamos más indignados. Eso sí que los ciudadanos no lo entienden y yo lo comparto, pero el resto sí, sí se entiende. Hablando de sueldos, usted precisamente criticaba el sueldo de presidente de la cuadrilla y además enviaba una nota de prensa diciendo que va a votar en contra de los próximos presupuestos. Sí, sí, Arceli, sí lo voy a hacer, porque bueno, yo he oído las declaraciones de muchas personas que dicen que nosotros hemos cambiado de criterio. No es verdad. Hace 4 años fue presidente de la cuadrilla Juan Antonio Larisgoitia, el anterior portavoz del Grupo Socialista, y allí se intentó hacer un sistema democrático y se dio cabida a todos los grupos a la Junta de Gobierno. Aquello funcionaba en principio bien. Cuando entró el Partido Nacionalista Vasco, nos retiró a todos de la Junta de Gobierno, dejó a los alcaldes. Nosotros protestamos y eso es cierto, pero luego después entendimos que bueno, pues que si el funcionamiento de la Junta de Gobierno era mejor con los alcaldes, pues que así debía ser. Ahora que vuelve el Partido Nacionalista, las cosas han cambiado, porque antes había 3 alcaldes del Partido Nacionalista Vasco y 2 de EA. Ahora las cosas para ellos cambian porque parece ser, bueno, no parece ser, no, hay 3 alcaldes de Bildu y 2 del Partido Nacionalista. Nosotros no elegimos eso, lo elige la ciudadanía. Yo lo que creo es que hay que ser coherentes siempre, nos toque estar o no. Y creo que en este caso ya JPNV ha utilizado a la Junta de Gobierno para tener ellos el control absoluto y nosotros que no vamos a estar y hemos renunciado por 2 motivos y quiero que la gente lo entienda. El primer motivo ha sido porque creemos que si ya se nos echó y ellos tenían un criterio, nosotros lo asumimos y tenemos voto en el Pleno y ahí es donde cambiamos las cosas. En la Junta de Gobierno no. Y en segundo lugar, porque esto le va a suponer a la cuadrilla de Ayala que cada persona que acuda a la Junta de Gobierno se va a llevar 2.200 euros al año. Nosotros no nos vamos a llevar dinero, no queremos dinero. En este momento no queremos dinero y no es demagogia, es lo que estamos haciendo en todos los sitios. La única dieta que cobramos los concejales es la del Pleno, la que yo explico que las cobra todo el mundo. El resto hemos renunciado a ellas. Nosotros no tenemos por qué estar cobrando de la Junta de Gobierno 200 euros todos los meses. ¿Por qué no? Porque nosotros no somos gobierno, nosotros somos concejales, somos 2 de 29. Y la Junta de Gobierno, quiero que la gente entienda, es un órgano para el gobierno, para que se reúnan los que gobiernan y hagan las cosas correctamente. Y si tienen que llegar a acuerdos, que lleguen. Y ahí quedaba muy bien compensado, porque quedaban 3 del Partido Nacionalista y 3 de Bildu, un equilibrio total. Nosotros creemos que tiene que ser así. Y que Mikel Lasas haya puesto 650 euros al mes líquido por 14 pagas, por trabajar 380 horas al año, que viene a ser 1 hora al día, pues hombre, se ha puesto un sueldo justo en un momento en el que desde luego creo que hay que tener responsabilidad desde abajo hacia arriba, en el que esto tiene que desaparecer y que él aceptó ser presidente de la cuadrilla en las condiciones en las que ha estado siempre la cuadrilla. No ha existido ningún presidente liberado. Y aparte, yo pienso que si sacamos cuentas, 380 horas al año a 14 pagas y 150 euros al mes, nos sale caro el presidente. Veremos a ver cómo lo hace y después pues juzgaremos. Pero desde luego yo no me voy a meter a criticar ya a ningún partido, cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero Okondo Bai tiene una representación en Oquendo. Es un concejal el que se ha metido en una junta de gobierno, y de 45.000 personas que hay en la comarca, pues él va a representar 200 votos. Nosotros hemos hecho en coherencia, somos el Partido Socialista, que te Amurrio y Llodio, pues sumamos más de 2.000 votos, y lo que hemos hecho es renunciar a la junta de gobierno por coherencia y por responsabilidad política, porque no puedes decir una cosa y luego hacer otra. En fin, esa es la única razón, y yo, pues, si se nos quiere criticar, que se nos critique, pero tenemos que actuar coherentemente en Llodio y en Amurrio, igual que hacemos en la cuadrilla. Y nosotros lo único que nos une en la cuadrilla es estar intentando que se mancomune la basura de Amurrio en la cuadrilla, que salga más barato para todos los ciudadanos, que se arregle el tema de la sede, y nos hubiera gustado que hubiera habido un reparto de comisiones, porque creo que la pluralidad es buena, que los acuerdos se consiguen entre todos y que ahora es momento de acuerdos, y que los que estamos en minoría, que yo no me considero un grupo minoritario sin más, no, nosotros somos un grupo de minoría, pero que tenemos potestad de votar y de cambiar las cosas. Tenemos que hacerlo de manera responsable. No tendremos por qué mirar ni para un grupo ni para otro. Nosotros no somos ni de Bildu ni de PNV. Nosotros somos Partido Socialista, un partido que tenemos que mirar hacia abajo y ver los problemas que tenemos en este momento en la calle. Y esas son las cosas que nos tienen que preocupar. A mí no me preocupa quién gobierna o quién no gobierna. Yo lo que quiero es que el que gobierna lo haga bien, porque ha sido el ciudadano el que les ha puesto ahí, no el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que ser responsable y saber que lo que apoye tenga que ser bueno para el pueblo. Y aparte, que las personas que a nosotros nos han puesto donde nos han puesto, eso es lo que esperan de nosotros. Bueno, pues asuntos de la comarca y asuntos de pleno y de cuadrilla. Que siempre aparece por ahí la cuadrilla, ¿no? En estos últimos tiempos. Sí, pero esta verdad no es la cuadrilla con la que salimos diariamente, que esa sí es la que es nuestra cuadrilla. Esta es otra cuadrilla que, bueno, ya veremos con el tiempo y una caña si pescamos algo. Bueno, esperemos que sí, para bien de todos, sobre todo de los municipios más pequeños, ¿no? Que son los que al final pues reciben más servicios, ¿no? De la cuadrilla. Hombre, siempre hay que ayudar al que menos tiene. Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Llodio, gracias por venir. No, gracias a ti, Arseli, por tu amabilidad. Gracias. ¿Tú crees que le sorprenderá a tu octogenario abuelo hipoglucémico y con triple bypass que le coloquemos a una stripper semidesnuda en un pastel de cumpleaños de 1.000.000 de calorías? No veo por qué no. Las sorpresas no siempre acaban bien. Por eso nuestras ofertas no tienen sorpresas. Ven y descubre los precios Urban. Ahora tienes un Ford Focus TDCi por 15.500 euros. Precio final ya matriculado, equipado, 5 años de garantía Ford y sin sorpresas. Entra en facturasinsorpresas.com. Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos y en seguros, además de expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2, teléfono 945-899951 y en Llodio, La Muza 12, teléfono 94-672-7428. Dentro de las actividades programadas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, este miércoles día 16 a las 7 de la tarde en la Cultura Echea de Amurrio, Cineforum, con la proyección del documental Nagore. Amurrio Koudala informa Chensaitu. Soy feliz, porque el 5 es mi número de la suerte. Es el día que empecé a verlo todo de color de rosa. ¿Se puede ser más feliz? Sé feliz. Piensa un número. Sorteo de Navidad 2011. La Casa de Resa. Zumalacárregui 3. Junto al Ambulatorio Llodio. Restaurante Amecha, cocina creativa para comer bien, a gusto y en un ambiente tranquilo. Menú del día por 10 euros. Ven a conocer la cocina sana y creativa de la Amecha en Landaluce 4, Laudio, de lunes a sábado. Consultar para celebraciones. Teléfono 94-403-4714. Si eliges Amecha, seguro que aciertas. Y este es el C4 Picasso Visio Spas. Visio Spas. Tiene parabrisas panorámico. Panorámico. 7 plazas y climatizador. Climatizador. Y un plan Renove de 2.500 euros mínimo. Este mes tienes un Citroën Gran C4 Picasso con un plan Renove difícil de repetir. Consulte condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Soy Ramón Rabanera y pido tu apoyo para que Álava se sume al cambio. Los más de 22.000 alaveses en paro necesitan una solución. Yo me comprometo a defender Álava como lo he hecho siempre, con honestidad e ilusión. Estoy convencido de que entre todos saldremos de esta. Súmate al cambio. Vota Partido Popular. En poco menos de 4 minutos alcanzamos la 1 del mediodía. Antes, los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición, que pueden llamar al 946720499, el teléfono de Radio Ayala. También pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico radioayala@gmail.com. Filóloga francesa y estudiante de magisterio, imparte clases particulares, tiene mucha experiencia. El teléfono 946726663. Se vende módulo con porche en el camping de Santillana del Mar, 605-70-74-53. Se vende dormitorio de matrimonio económico, además se regala mesa de centro de salón y una lámpara de pie de salón, 616-02-38-81. Se venden 2 nichos en el cementerio de Llodio, 639-19-68-39. Se vende una cubertería de pescado en buen estado para hostelería, más de 90 piezas, ideal para un bar o un restaurante. Interesados, llamar al 626-73-32-81, de 8 a 9 de la noche. Se vende piso de protección oficial en Areta. Teléfono 605-707-453. Dos perros se extraviaron esta pasada semana en Luyando, un pastor alemán y un setter inglés blanco con pintas rojas. Si alguien los tiene localizados, puede llamar al 630-64-38-61 o al teléfono de Radio Ayala. También ha aparecido en Orozco un perro, lo tiene recogido una familia. El teléfono es el 649-40-48-73. El teléfono de Radio Ayala, el 946720499. Nuestro correo electrónico, radioayala@gmail.com. ¡20! Les veo tan contentos que me alegran. ¡20! ¡20! Sí, a mí me pasa lo mismo. Llegan los 20 de Ford. Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años. Y para todos los coches, financiación en todas las reparaciones a 6 meses sin intereses ni comisiones con Ford Credit. Otoños locos de Ford. ¡20 a Ford! Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. De AIS Materiales de Construcción encontrará todo lo que necesite para su obra. Almacén en calle Tejería en Gardea y exposición de José Matía Laudio. Viuda de AIS les ofrece las noticias. Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca. Arratsaldeon, es la 1:00 de la tarde. El barrio bilbaíno de Santutxu trata de recobrar la normalidad tras los dramáticos sucesos que vivía en el día de ayer. El barrio intenta superar la conmoción, intenta asumir que un joven asesinaba a uno de sus vecinos y acuchillaba a otras 6 personas. 4 de ellas todavía permanecen ingresadas en centros hospitalarios. Este mediodía, concentración de condena por lo ocurrido, también de solidaridad con los afectados en el Ayuntamiento de Bilbao. Iñaki Azcuna, Rodolfo Ares. Lo que ha ocurrido en Santutxu puede ocurrir en Baracaldo, donde estaba empadronado el sujeto este. Puede ocurrir en Lemona o puede ocurrir en cualquier sitio. Pero tenemos que activar todos los mecanismos, Ertzaintza y Policía Municipal, para prevenir lo más posible. Con el Ayuntamiento estamos comprometidos desde hace tiempo a seguir reforzando las medidas de seguridad. Vamos a seguir reforzando estas medidas, pero hay que también dejar claro que desgraciadamente sucesos como este, por mucho que reforcemos las medidas de seguridad, pueden suceder. Suceden en otras partes del mundo y suceden aquí también. En un par de minutos les daremos todos los detalles, pero permítanos también poner en antena una última hora que nos acaba de llegar. Fechada en Madrid la noticia, el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa que condenó por torturas a 4 de los guardias civiles que el 6 de enero de 2008 detuvieron a los miembros de Tegor Portu y Machín Sarasola. Ha decretado su